Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por las Radio Placeres de Valparaíso, pero también en diferido por otras varias radios comunitarias y espacios de difusión que nos retransmiten. Les damos un saludo gigante a todos esos medios de comunicación. Abrazos gigantescos a la Radio Choyun, La Voz de Paine, Extremo en Reñaca Alto, Juan Gómez Millas, RCPA de San Felipe, y ahí un largo etcétera. En este Aire Puro 905, ya que estamos en marzo, a propósito del Día Mundial del Agua, seguimos compartiendo la exposición Aconcagua, colores minerales desde Cordillera Mar y Laboratorio Textil de Tierra, quienes exponen una reflexión artística y territorial que sitúa el agua y la tierra como ejes de creación a partir de un recorrido por la cuenca del río Aconcagua, desde la cordillera hasta el mar. Aquí se reúnen pigmentos minerales, videos performance y procesos colaborativos. Esto lo pueden ver en el Centex entre marzo y mayo, aquí en Valparaíso, y aquí compartimos algunas voces que rescatan el vínculo del agua con la historia, con la cultura, con actividades productivas, pero también con el futuro. Entonces tenemos eso, Aconcagua, recordando la invitación para que vayan a ver la exposición de A una Tierra Diversa en el Centex en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Va a estar hasta mayo. También vamos a compartir aquí una columna de Héctor Yaitul. A propósito, la columna se llama Boric, traidor al pueblo mapuche. También vamos a compartir propuestas territoriales que emergieron del último encuentro de las comunidades en defensa del agua y los territorios. Vamos a escuchar lo que tiene que ver con cabritería, agroecología y el CAC de Paine. Y también tenemos cuñas formativas e informativas relacionadas, por ejemplo, con lo que significa el extractivismo, con campañas de vida saludable y también con los beneficios que tienen los bosques. Además, hoy un ecopoema de Nicanor Parra y con música de la buena, con música que ustedes puedan disfrutar abiertamente. Esto es música desde México. Nos van a acompañar ahora compañeras y compañeros músicos desde México, y este es el Aire Puro 905 sonando por sus oídos. No habrá más respuestas, solo acertijos. Yo sigo

Como educadora, creo que esto implica una transformación en la forma en que enseñamos y aprendemos, poniendo un énfasis en la relación con la naturaleza y la cultura. Como yerbatera, veo la importancia de cuidar las plantas y los ecosistemas que nos brindan las medicinas y alimentos. Como activista medioambiental, creo que esto nos lleva a tomar acciones concretas para proteger la biodiversidad y enfrentar la crisis climática. Se abren posibilidades para un futuro más sostenible, más justo y más en armonía con la naturaleza. Para mí, traer la memoria al presente es reconectar con nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra conexión con la tierra. Creo que las bibliotecas son espacios importantes para preservar y compartir la memoria colectiva a través de los libros, documentos y otros recursos como los relatos populares. Como educadora, veo la importancia de incorporar la historia y la cultura local en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y como yerbatera, la memoria se trae al presente a través de la transmisión de saberes y prácticas tradicionales relacionadas con las plantas y la medicina natural. La memoria es un recurso valiosísimo para inspirar acciones presentes y futuras. Sus minas. cavando su tumba inconsciente se entierran cegados por el oro y la plata. Qué pena, han olvidado todas sus promesas, porque para el político la palabra no pesa. Por eso en la lucha los cantores no cesan. Ajo colectivo con esta regresa, descolonizándose el pueblo en defensa. Si sumas tu voz esto cobra más fuerza. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama, Guarío, amor para mi gente. Mi gente, mi gente, amor para mi gente. ¿Economía es riqueza? Permítanme que me sonría. A mi modo de ver, economía es miseria. Economía igual contaminación. A otro perro con ese hueso. Economía igual hongo atómico. Ecopoema. Un saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Almendra Vadillo y me autodenomino guardiana de la cuenca del Marga Marga, ya que soy vecina oriunda del sector Los Pinos Quilpué y pertenezco a dos organizaciones medioambientales que llevan protegiendo el territorio. Por una parte, pertenezco a la Fundación del Parque Natural Cerro Los Pinos, que ya este año 2026 cumplimos 11 años protegiendo el territorio, y por otra parte me encuentro también participando en la organización comunitaria Amaqueucúe, que protege la Reserva Natural de Poza Larga. Ambos sectores son zona de transición de la cuenca del Marga Marga. Y bueno, como vecina y habitante del bosque, he podido identificar a través de la experiencia los factores que interrumpen el flujo de las aguas de cordillera a mar. Y en mi caso, desde Coyihuay hasta Viña del Mar, a través de la cuenca del Marga Marga. Todos se resumen en cualquier alteración física del cauce, como por ejemplo la construcción de represas o embalses o infraestructura para el desvío y extracción de las aguas de uso humano o agrícola, como también los mismos propietarios de los derechos de aprovechamiento de agua a lo largo del cauce y sus intereses personales, como también el uso y destino que le dan a esa agua para sus propios intereses. La deforestación y excavación, la extracción del oro, ya que modifican y contaminan el cauce, el monocultivo que compite con el nativo y consume cantidades exorbitantes de agua agotando el recurso, la extracción de áridos e incendios forestales, como también el abandono de escombros a lo largo del cauce. Cabe destacar que los humedales son ecosistemas sumamente sensibles a cualquier alteración, tanto así que hemos visto inclusive que las tomas que se instalan en pleno humedal por ser bienes nacionales también contaminan, además de extraer el recurso del agua, contaminan con aguas servidas en el mismo lecho. Ahora, cuando yo decido poner la tierra y el agua al centro de la vida, significa habitar de una visión antropocéntrica, o sea, el humano como un dueño, a una visión biocéntrica en donde la naturaleza y todo el ecosistema es la prioridad. Significa un cambio de ética y de derechos, reconociendo la naturaleza como sujetos de derechos que deben ser protegidos y restaurados, priorizando la sostenibilidad, la protección de los ecosistemas y la conciencia sobre nuestra dependencia de los recursos naturales. La forma en donde puedo traer mi memoria al presente es habitando la naturaleza, en donde disfruto de mi respiración consciente, de los aromas del bosque, del pensamiento reflexivo y también sobre los cambios del bosque, desde cuando yo lo habitaba a los 4 años, hasta ahora que ya tengo 33 años, todas las diferencias, todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, todos los cambios, todos los incendios que se han llevado lugares majestuosos, y siendo testigo de cómo han brotado nuevos espacios y nuevos seres sintientes y resilientes con fuerza. Hola, no, agua sí. Hola, no, agua sí. Mi nombre es Cristian Arrué. Soy integrante del directorio del Consejo Asesor Campesino Regional. Representamos aproximadamente 18.000 agricultores de la mal llamada pequeña agricultura, pero en realidad somos agricultores y generamos el 62% de lo que consume el país solo en la quinta región. ¿Qué es lo que según nuestro parecer, pues yo no voy a hablar por mí, voy a hablar por lo que nosotros hemos discutido varias veces como agricultores? La interrupción de las aguas se debe, bueno, primero que nada, a las intervenciones indiscriminadas, teniendo muy buenos ejemplos solo en el Perú, donde permiten extraer material, pero cierta cantidad de meses al año y cierta cantidad de material. Acá no, se da un permiso y se saca de manera indiscriminada, creando desequilibrio en el flujo del agua. Por otro lado, tenemos los escombros, los desechos, que todavía no se toma una multa real de lo que es, porque dos unidades tributarias. Entonces viene un camionero, cobra 300.000 pesos por el flete, 500.000 pesos también, y por si acaso, si lo pilla carabinero, le cobra el parte, que son 80.000 pesos, 90.000 pesos. Si no lo pilla carabinero, eso se lo ahorra el cliente. Y el argumento es que lo van a dejar a vertedero, y eso es falso, va a dar a los ríos. Por otro lado, tenemos el tema de la materia orgánica, que son miles de toneladas de materia orgánica todos los años con respecto a las podas que van a dar a la ribera de la Aconcagua. No quedan en los cerros, porque los vertederos tienen prohibido recibir materia orgánica, o sea, por ley no pueden, por los gases y los incendios que se provocan. Entonces, ¿esto dónde lo descargan? En los ríos, pudiendo ser toda esta materia orgánica alimento para animales de la pequeña y mediana agricultura. O sea, tomen en cuenta que 70 animales comen un promedio de 800 kilos diarios durante todo el año. Entonces, sin embargo, estamos comprando fardos al retail, estamos comprando en la Argentina, en este momento está llegando grano a 7.500 pesos desde Argentina, y aquí lo tiramos a la basura. Eso es con respecto a lo que nosotros percibimos a la intervención y a la retención de las aguas. Nosotros como agricultores vemos, cuando se dice la tierra y el agua primero, en primer lugar, eso significa todo el entorno de la vida, todas las especies, las ratas, los bichos, todos tienen derecho a vivir. Especies endémicas de los lugares, por supuesto, no me refiero a aquellas exóticas. Terminar con esta separación absurda del agua de la tierra, se ha creado un negocio de la nada. Yo creo que sí, la vida, la vida en general de todos los seres, junto con la tierra y el agua. Eso es importante. Y terminar con esta separación absurda, que es el único país del mundo que la tiene. Y no, si nos remontamos a épocas pasadas, no existían esta cantidad de incendios, esta cantidad de desastres que han habido últimamente. No existían esa cantidad de incendios porque la mayoría se la consumían los animales. Hoy en día esos pastizales, anda a meterte a un terreno privado ahora o a dejar un animalito, porque te denuncian y te sancionan y eres ladrón. O sea, ahora habrá miles de otras propuestas, miles de otras cosas que nosotros como agricultores no percibimos. No somos ingenieros, no somos técnicos, solo hemos trabajado la tierra y nuestros animales toda la vida. En mi caso soy tercera generación, ya mi hija está en la cuarta y mi nieta también está animales y en la quinta generación. Entonces hemos hecho toda la vida eso, todos los agricultores. Es muy raro que alguien venga de la ciudad y se transforme en agricultor. Lo que hacen fundamentalmente es transformarse en un comerciante.

respondiendo a sus preguntas y compartiendo mis reflexiones en torno a ella, puedo decir en primer lugar que lo que interrumpe el flujo de las aguas de Cordillera Mar es sin duda alguna la intervención humana. Por un lado tenemos la escasa o nula legislación en materia medioambiental, tanto a nivel país como comunal. Por otra parte, tenemos a las industrias como las mineras, los monocultivos, las empresas de áridos, y esto solo por nombrar a mayor escala o mayor producción. ¿Qué pasa cuando se decide poner la tierra y el agua al centro de la vida? Se da valor a la pertinencia, a la identidad territorial. Se entiende que vivimos en comuna unidad con la naturaleza, que necesitamos de ella para nuestro desarrollo, necesitamos que los ecosistemas estén sanos, estén saludables para nosotros también poder subsistir, y entender que si los ecosistemas comienzan a desaparecer, también con ello desaparecen las comunidades y sus particulares formas de vida. ¿De qué forma se puede traer la memoria al presente? Bueno, de acuerdo a mi quehacer, puedo decir que una linda manera de traer la memoria al presente es sacando a las comunidades, a los territorios, devolviendo entornos naturales que antiguamente se ocupaban para el disfrute familiar, el disfrute de las comunidades, y que tristemente ahora están convertidos en basurales, en plazas llenas de cemento. Entonces creo que esa es una linda manera de traer la memoria al presente, devolviendo los espacios de esparcimiento que tenían las comunidades en antaño, y lo que permitía también que las comunidades vivieran en armonía con la naturaleza, porque tristemente no se cuida lo que no se conoce. Entonces necesitamos conocer para conservar. ¿El extractivismo? Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía. Extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces, en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! (risa)

Los represores buscaban eliminar cualquier voz que reclamara verdad y justicia, borrar sus preguntas y sembrar aún más miedo en la sociedad. Pese a ello, siguieron su labor y no paraban de reunirse. Transformaron el dolor en lucha y la ausencia en memoria. Con cada ronda rompían el silencio impuesto por la dictadura. En 1981, aún bajo la represión, realizaron una marcha multitudinaria que marcó un momento clave de resistencia colectiva. El pañuelo blanco se convirtió en un símbolo de memoria, verdad y justicia. Décadas después, su lucha sigue viva. Hoy, nuevas generaciones toman la posta. Nietos y nietas continúan el camino manteniendo viva la memoria. Santiago Aristía recoge sus historias en el siguiente reportaje. La dictadura les quitó a sus abuelos y abuelas, pero heredaron una militancia y un legado. Mantener vigente la lucha que iniciaron las madres, abuelas e hijos de víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Los nuevos guardianes de la memoria nacieron en democracia, la mayoría en los años 90. Tuvieron que ver a sus familias atravesar el dolor y las heridas de la dictadura. Crecieron entre ausencias, relatos e interrogantes. Capaz me preguntaba, como cualquier niño o niña, ¿dónde está mi abuelo? ¿Y qué significaba que lo había desaparecido el Estado? Porque, bueno, se supone que, qué sé yo, algún niño o niña crece sin su abuelo porque no está, porque murió por causas naturales o por otros motivos, pero de repente yo no tenía a mi abuelo porque había sido secuestrado por el Estado y yo no entendía qué era eso hasta que lo fui entendiendo. Pero bueno, esas eran las preguntas, como, ¿pero dónde está el abuelo? Y era el no sabemos, lo estamos buscando. Les Nietes reúne a cientos de jóvenes, en su mayoría nietos y nietas de víctimas del terrorismo de Estado. La organización surgió en 2019 como respuesta a las políticas de derechos humanos del expresidente Mauricio Macri. Las madres y abuelas cada vez son menos. Muchas se fueron sin cerrar sus historias. Y esta tercera generación en pie de lucha asume una responsabilidad histórica. Un poco esto de tomar la posta, ¿no? Como saber que tenemos que tomar ese camino y tomar esa responsabilidad. Y lo hacemos con muchísimo amor, respeto y cuidando también esa trayectoria de quienes están hace muchísimos años en la lucha de los derechos humanos, que muchos son familiares. Compartimos también ese dolor, quizás también desde otro lado, porque somos una generación que no vivió a la dictadura, así que también tenemos otra visión, ¿no? En el sentido de que creo que podemos separarnos un poco más y bueno, y llevar también nuevas ideas. Es una responsabilidad que yo siempre digo que, si bien genera como inquietud, no pesa. Es como que uno decide tomar esa responsabilidad. Y es muy grande. Es realmente grande ver cómo las viejas ya se nos están yendo, se van muriendo, cada vez están más grandes, nuestros viejos, nuestras viejas están más grandes. Y realmente hay toda una parte de la sociedad que ve a nietes como la próxima generación, las juventudes, y a quienes vamos a tomar la posta. Entonces es algo muy grande, pero lo tomamos con mucho respeto y seriedad. A 50 años del inicio de uno de los periodos más crueles de la historia argentina, en un contexto marcado por el resurgimiento de discursos negacionistas y desmantelamiento de políticas de derechos humanos, estos jóvenes son los protagonistas de un cambio de guardia generacional de la memoria. Estamos acá y vamos a seguir estando, aunque les moleste, aunque no les guste, aunque nos persigan, aunque nos nieguen, aunque reivindiquen. Los 30.000 compañeros desaparecidos van a ser recordados y van a ser buscados intensamente por muchas generaciones más. La lucha no se jubila, se hereda. Les Nietes son la nueva generación que transformó el dolor en militancia y sus voces son la garantía de que el reclamo por memoria, verdad y justicia seguirá vigente en las calles y en el tiempo. Santiago Aristía, RT, Buenos Aires, Argentina. Thank you.

Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. Beber agua quita la sed, te protege y renueva. Lo ideal es tomar 6 a 8 vasos de agua al día, es decir, alrededor de 2 litros. ¿Por qué? Porque necesitas reponer el agua que pierdes a través de la orina, el sudor y las deposiciones. Porque favorece la eliminación de toxinas de tu organismo y le asegura un buen funcionamiento. Porque regula tu temperatura corporal y ayuda a que tu boca se mantenga fresca y húmeda. Porque es un aporte natural para el cuidado de tu piel. Para limpiar las heridas que antes de sanar debo exponer. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Noticias en este aire puro 905. Noticias, obviamente, que los medios masivos de comunicación obviarán convenientemente, más aún en el gobierno ultra neoliberal y conservador de José Antonio Kast. ¿Qué noticias tenemos? Que el picaflor de Arica pierde terreno. Estudio alerta impacto de monocultivos en Azapa. Un estudio de la Universidad de Chile detectó cambios acelerados en los valles agrícolas del norte entre el 2002 y el 2019. La expansión de monocultivos e infraestructura intensiva estaría reduciendo el hábitat del picaflor de Arica, especie endémica en peligro de extinción. ¿Pero qué le va a importar los picaflores, las ranitas de Darwin o los pingüinos de Humboldt a personajes como José Antonio Kast, que con suerte le importan las personas, le van a importar el picaflor de Arica? Pero importante que la ciencia esté colocando los datos, los antecedentes, para que se puedan tomar acciones al respecto. Recordemos lo que pasó con la ranita de Darwin, donde tuvieron que volver a colocar el decreto en trámite que las resguarda. Lo mismo pasó con el plan de contaminación de Villarrica, solamente a partir de la presión social. Lo mismo que están haciendo los argentinos y las argentinas. ¿Por qué? Porque Argentina está en vilo a partir de la modificación de la ley de glaciares, que desata preocupación y múltiples campañas. Esto debido a que el Senado de Argentina aprobó la reforma a la ley de glaciares impulsada por el gobierno del ¿cómo se autodenomina este? Anarcocapitalista de Javier Milei, que busca flexibilizar la protección del ambiente periglacial para potenciar la minería. La iniciativa, que aún debe ser discutida más hondamente en la Cámara de Diputados, ha generado un fuerte rechazo social y ambiental por el riesgo que representa para las principales reservas de agua del país. El debate también reviva las alertas en Chile, donde la ausencia de una ley de glaciares y la presión productiva mantienen abierta una discusión clave para la protección de estos ecosistemas estratégicos. Más de 100.000 personas se anotaron para ir a participar de las conversaciones que genera la Cámara de Diputados Argentina para escuchar a las personas en la defensa de los glaciares. Está en vilo Argentina, está en vilo las comunidades quienes se desarrollan con el ecoturismo, con iniciativas agroecológicas ante la posible pérdida de un elemento tan crucial como es el agua para la vida y para también los ecosistemas. Así que Argentina está en vilo. También lo que está en vilo son los cachalotes, la bioluminiscencia y los cañones submarinos. La magia que atrae interés científico al lugar donde se quiere instalar Dominga. En el archipiélago de Humboldt, donde se busca instalar el proyecto Dominga, una combinación de factores únicos como la surgencia y los cañones submarinos atraen a las ballenas más grandes del mundo y a especies difíciles de ver en superficies como los cachalotes. cachalotes, despertando un renovado interés científico en el lugar. Por eso, mientras la empresa antes Iron vuelve a la carga en su batalla para intentar que se le dé el visto bueno al proyecto Dominga, tras el último golpe judicial, la zona donde se instalaría en el archipiélago de Juan Fernández de Humboldt sigue despertando renovado interés científico por sus características que la hacen única entre otras zonas costeras y que atrae a decenas de especies de fauna marina. Opositores a Dominga declaran que la instalación de un megapuerto minero en la zona aumentará el tráfico marítimo y las fuentes contaminantes, arriesgando accidentes y daño a la vida marina que hace de este archipiélago un laboratorio natural. Así que, ojo ahí, hay otra pelea, otra lucha que se está dando en lo socioambiental, defendiendo el archipiélago de Humboldt y todos quienes ahí interactúan, todos los seres que ahí interactúan. Por otro lado, hay que comunicar que Chile está al límite de la basura. Rellenos sanitarios se saturan y varios ya superaron su vida útil. Los rellenos sanitarios sostienen la gestión de residuos en Chile, pero muchos operan bajo una fuerte presión por el aumento sostenido de la basura, que eso también tiene que ver con aumento sostenido del consumismo. Mientras algunos aún tienen margen, otros ya superaron su vida útil, elevando riesgos ambientales, sanitarios y territoriales. Los lixiviados son líquidos contaminados de color oscuro y olor fuerte generados por la descomposición de materia orgánica y la percolación de agua, lluvia o humedad particular a través de residuos en vertederos. Pese a estos estándares, el sistema tiene una presión cada vez mayor porque, según el diagnóstico nacional de la SUBDERE, en Chile operan 103 sitios de disposición final, pero solo 34 corresponden a rellenos sanitarios, es decir, a instalaciones con mayores estándares ambientales. 36 son vertederos y 25 son grandes basurales. Hay que hacer algo en relación con el tema de la basura. Ahí el reciclaje, la reutilización y el consumo consciente son elementos importantes. Las famosas 3R, que ya van como 9, el reducir, reciclar y reutilizar, hay que hacerlo aún más carne, porque por lo menos estamos al límite con la basura en Chile. Pero últimamente, una muy buena noticia: un esperado nacimiento en el salar de Maricunga, que está en vilo por el desarrollo del litio, es el nuevo hogar de más de 1000 polluelos de flamencos. Durante el pasado verano, el último monitoreo de flamencos en el salar de Maricunga identificó el nacimiento de más de 1000 polluelos entre las tres colonias que están en la zona de la región de Atacama. Los registros, obtenidos gracias al trabajo conjunto entre CONAF y la Fundación Simbiótica, resaltan la importancia del lugar para la nidificación de la especie y enciende las alarmas para su resguardo, recordando la relevancia que tienen estos espacios donde existen procesos de nidificación. Entonces, interesante lo que está pasando acá, como si es que dejamos a la naturaleza, la respetamos y respetamos sus ritmos, puede generar vía, puede generar un montón de cosas, efectos positivos para los distintos seres que interactúan en ella. Y uno de los personajes que dejó muchísimas cosas en mucha gente, organizaciones, etcétera, que no le habíamos hecho la mención necesaria y correspondiente, nuestro pequeño y gran homenaje al doctor Andrei Chernitin. Comillas: mientras se siga priorizando las ganancias económicas por sobre la salud de la población, seguiremos lamentando catástrofes ambientales, decía el toxicólogo ambiental Andrei Chernitin, profesor titular de la Universidad de Chile y reconocido defensor de la salud pública ante la contaminación industrial. Por eso, desde el Colegio Médico, desde las academias, el especialista alertó por años sobre los impactos de los territorios en sacrificio en Chile, advirtiendo que mientras se priorice lo económico, la salud de la población será parte de las catástrofes. Así que desde el aire puro, con quien conversamos en más de alguna ocasión, de hecho alguna vez incluso lo tuvimos en los estudios clandestinos de la Radio Placeres, le mandamos al cielo un gigante saludo y agradecimiento al doctor Andrei Chernitsin, porque en esta pugna o en esta lucha de sentidos supo ponerse del lado de la vida, del lado de los territorios, los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades. Este es Las Noticias en el Aire Puro 905, que están escuchando en sus oídos. Noticia de última hora. Incendiada la mayor biblioteca de América. Ayer, en horas de la noche, fue devorada por las llamas la biblioteca de Yucatán, considerada por los sabios e historiadores como la más completa colección de literatura y ciencia del continente americano. Libros de medicina, matemáticas, geografía, cálculos astronómicos, documentos pictográficos, manuscritos de un valor incalculable. Todo ha quedado reducido a un montón de cenizas. La noticia ha causado verdadera consternación en todo el mundo. Consternación e indignación al saberse a las pocas horas del siniestro que se trata de una acción provocada. Aunque esta emisora no cuenta con reporteros en Yucatán, acabamos de recibir desde el mismo lugar de los hechos un testimonio de extraordinario valor informativo. Porque un periodista estaba allí, en el momento y en el lugar precisos, y pudo grabar estos reveladores fragmentos. Aquí hay cientos, miles de indígenas. Se han reunido en la plaza de esta ciudad de Yucatán cuando se enteraron que el fraile estaba pisoteando los libros. Son los libros de sus antepasados, los códices, los manuscritos antiguos. Nos informaron que en estas últimas semanas este cura español se dedicó a registrar todos los templos de la zona, los santuarios mayas, donde desde hace generaciones se guardan las colecciones de libros. Los ha confiscado todos y ahora los tiene amontonados aquí, en el centro de la plaza, tirados por el suelo. El cura con su sotana negra va de un lado a otro como enloquecido gritándole a los indígenas. ¡Basta! ¡Basta ya! Me dan náuseas estos libros de ustedes, llenos de blasfemias, de irreverencias, de mentiras, de veneno. Los he estado buscando hasta el último rincón de la tierra y ya los tengo aquí todos. ¡Porquerías! Los que escribieron estas porquerías están ya en el fondo del infierno, ardiendo en el fuego para siempre. ¡Que se vayan estos libros con ellos! ¡Fuego! ¡Fuego! No podemos creer lo que vemos. Con una tea ardiendo, el cura está quemando los libros. Esto puede terminar mal. Los indígenas intentan romper el cerco, pero hay guardias con lanzas y con espadas. Hay perros. La gente no puede hacer nada. Las llamas avanzan. Poco a poco va consumiéndose los pliegos de los códices, los dibujos de colores, las antiguas páginas de corteza. Algunos indígenas se han tapado la cara para no ver. Todo es ya una sola llamarada que sube al cielo. Ayer, en el poblado de Maní, al norte de Yucatán, un sacerdote convirtió en cenizas 800 años de literatura maya, de la civilización más avanzada que hubo en América antes de llegar los españoles. No queda ya ni una página, ni una letra. Se ha perdido para siempre. Estos hechos sucedieron en la noche del 12 de julio de 1562, en Maní, Yucatán. Quien quemó los libros fue el sacerdote español Diego de Landa. Desde hace 500 años, quieren quemar también nuestra memoria. Tal vez la historia esté al revés. Han escuchado ustedes noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.